Para levantarte bien informado, escucha Mañanero con Todo. Buenos días, vecino. Buenos días, vecina. Estamos acá, martes 24 de mayo, nueva edición del Mañanero con Todo, para repasar las noticias y empezar el día con todo. Aquí tengo acá a mi derecha a un invitado especial, el señor Federico Campos. Buenos días, Lautaro. Buenos días, Luigi. ¿Todo bien? Buenos días, chicos. ¿La operación? ¿Cómo va todo? Todo tranquilo, por suerte. Lindo día, ¿no? Lindo día, la verdad que lindo día. Para en vísperas de, sí, no, de una fecha patria, ¿no? Muy importante. Así que le pondremos muchas ganas al día de mañana, ¿no? Estaremos haciendo distintas actividades. Sí, sí, hablando de eso, ¿no? El día de mañana hay un locrazo, hay un locro popular en la escuela Ernesto Che Guevara, no sé, la escuela media 7. Ernesto Che Guevara, reitero, que queda 24 y 149A. Creo que a partir del mediodía, ¿no? Si no me equivoco. ¿Arranca? Creo que es a eso de las 11, ya se puede ir, empezar a caer, digamos. Va a haber bandas en vivo, ¿no? Va a haber bandas, números de baile, grupos de folclore, de rock. Va a estar lindo, va a ser una linda jornada. Se hace todos los años, ¿no? El precio, creo que el precio del locro está este año estaba un poquito más alto, estaba a 8 pesos. 8 pesos. Sigue siendo barato. En las peñas de folclore te cobran algo así como 15, 20 mangos la porción y 8 pesos. El sábado también hay una peña en el Centro Cultural de la Juventud. El sábado, es verdad, hay una peña, creo que a eso a las 8 puede ser, o a las 9. 8 de la noche. 8 de la noche en el Centro Cultural de la Juventud. 22 y 144A. Exactamente. Eso de las 20 horas hay una peña con números de folclore, todo, ¿no? Todo folclore, en alusión, digamos, a esta fecha, ¿no? Esta semana tan importante. Y yo me planteaba, Lautaro, ayer escribiendo un poco, ¿qué pensarían Dorrego, Belgrano, Moreno, de algunos políticos actuales, ¿no? Que sí. Se dicen llamarse políticos y defienden a corporaciones y monarquías que quieren vernos arrodillados. Yo pienso que, no, bueno, que en esa época misma también ellos peleaban contra ese mismo tipo de cipayos, ¿no? Que respondían quizás a la corona británica, a la española, portuguesa, de todo. Ahora me parece que está un poco más disimulado, ¿no? Los intereses a quienes sirven estos políticos. No sé si están disimulados quizás en esa época. Las ideas mitristas, rivadavianas, sarmientanas. Sí, se van como reinventando, claro, se van resignificando. Digamos, son de esa base, ¿no? Sí, son esa línea histórica. Si uno se remonta 200 años atrás, ¿no? Ciento y pico de años atrás, si uno ve el pensamiento de Rivadavia, de Sarmiento, de Mitre, de Saavedra, si mal no me equivoco. Cornelio Saavedra, sí. Eran personas funcionales, digamos, pero por lo menos tenían el coraje y la valentía de hacerlo en forma explícita, ¿no? Y no encubierta, como lo hacen algunos. Y acá sí me parece que varios se cuidan, ¿no? De decir a qué intereses defienden. Bueno, especialmente justamente los que son dueños de medios. Sí, que como que no blanquean bien las cosas. Es como un conglomerado de antipatria importante que tenemos. Claro, sí. No, sí, yo me hacía ese planteo, ¿no? ¿Qué opinaría Dorrego, por ejemplo, de Dual, de Lilita Carrió, de Pino Solana, de Francisco de Narváez y de tantos otros personajes que, bueno, que tenemos ahora por estos días en la política y que tan mal nos hace también, ¿no? Tantas ganas tienen, claro, de vernos arrodillados y sumidos ante el imperio. Es una fecha para reflexionar más que nada, ¿no? Sí, yo pienso que también es un buen ejercicio el que propones, ¿no? De tratar de ver qué dirían los luchadores por la independencia, incluso del 25 de mayo, incluyendo adelante, San Martín, Belgrano, y qué dirían, ¿no? De nuestra realidad actual, de los enemigos de la patria. Serían bastante drásticos, ¿no? Y serían un poco, sí, un poco... directamente lo fusilarían. Y algunos pedirían paredón, sí. La mayoría. Para mí lo fusilaría, ¿no? Menem, tantas otras personas. Yo estoy leyendo ahora, por ejemplo, El Loco Dorrego. Y me da bronca que a mí en el colegio jamás me haya nombrado a Manuel Dorrego. No, es el coronel Dorrego, no, claro. Y Manuel Dorrego, el coronel Dorrego, el loco, como lo llamaban, es una persona de una importancia increíble en los acontecimientos de liberación en nuestro país, ¿no? Claro, pero vos fíjate, ¿no? Cómo es el final de Dorrego. Y también, ¿no? Es la doble muerte. Lo fusila Lavalle. Con una orden que no se sabe bien de quién la da. Porque le llega una carta, ¿no? A Lavalle. Y lo fusilan. Y no. Y a su vez lo excluyen de los manuales de historia. Esa es la segunda muerte, sí, digamos. Lo hacen como una especie de maldito, ¿no? Diría Norberto Galazo, el historiador. Los malditos de la historia nacional son de la historia mitrista, son aquellos que no figuran, son aquellos que están lavados, ¿no? Tipo San Martín, el San Martín que de Mitre no es el mismo San Martín que el San Martín real, ¿no? Que el San Martín que luchó para Mitre, claro, San Martín quieren... era blanco, no tenía tono de gallego. Sí, aparte quieren mostrar también muchas veces un concepto de San Martín, ¿no? Como una persona ventajera, un agente inglés. Que respondía a la corona británica y bueno, por eso vino a luchar por esta patria, para dejarle el camino libre a los ingleses, cosa que a mí me parece mentira, ¿no? Y sí. Se quiere... Y depende cómo... Bueno, depende, no, en realidad. La lectura de lo que se hace es tergiversar la historia y las lecturas. Cuando Dorrego pasa lo mismo, bueno, y encima se los posterga, ¿no? La historia ya no, claro, no entra en el relato. Dorrego está implicado también en la liberación chilena también, ¿no? Claro, por eso estudió derecho en Chile, ¿no? Fue el primero que cruzó los Andes, fue Dorrego, con un pequeño ejército de libertadores, dirigiéndose a la Argentina y bueno, pasando por un montón de lugares, ¿no? Y diferentes batallas. Dorrego era una persona que murió muy joven. Pero es más que interesante el libro y es más que recomendable. No sé si vos lo leíste. No lo leí, pero ¿el autor? El autor es Hernán Brienza, que es un periodista de Tiempo Argentino. Ah, lo voy a tener en cuenta entonces. No, después cuando yo lo termine te lo voy a prestar porque es muy, muy interesante. No es largo tampoco. Pero es muy interesante y también ver cómo lo excluyen a Dorrego de, digamos, de esta, de la historia, ¿no? De la historia de todos nosotros, a la cual él tuvo mucha, mucha incidencia y peleó por vernos libres. Sí, claro, el ideal, yo pienso que todos esos tenían más o menos, todos esos luchadores, ¿no? Tenían independentistas, tenían un ideario que bien no puede ser el mismo, no es necesario que lo sea, no es necesario tirar de los pelos para que sea siempre el mismo, pero me parece que hay ideas que son en común, no, el tema de la, bueno, de la independencia, pero también de la unidad latinoamericana, la unidad, sí, Bolívar. Bueno, Dorrego tenía el mismo pensamiento político que Artigas. Claro, bueno, Artigas, ¿no? Fue el primero que se pronunció por el federalismo, Dorrego en Buenos Aires. Algo que capaz en 1928 no sé. Sí, hay yo quería hacerle una pregunta a ustedes dos, ya que estamos acá hablando de historia, ¿no? Al margen de que esta semana sea más que importante hablar de historia, ¿qué piensan ustedes de Juan Manuel de Rosas? Empecemos por Lautaro. Juan Manuel de Rosas, sí, es una figura polémica, ¿no? A mí siempre me lo presentaron como la antítesis de Sarmiento. Pienso que como es antítesis, prefiero a Juan Manuel de Rosas. Porque defiende en alguna, o sea, políticamente él, o en la historia, ¿no? Defiende con la vuelta del obligado los intereses nacionales. Después, bueno, se puede ver que fue un estanciero, con cuántas hectáreas se asume. Después la metodología de la mazorca, bueno, es discutible, discutamos. Qué como... muy buen cuento el matadero. Sí, es propaganda. Es propaganda unitaria. Es propaganda unitaria, pero está muy bueno. Está bien escrito, sí. Está muy bien representado, ¿no? Pero bueno. Hay que leer esas cosas. Sí, hay que leer. También hay que leer. El problema me parece es que a veces no dan una contracara, ¿no? Siempre. Si ves siempre el matadero y no ves una lectura. O no haces un previo análisis, yo digo por la escuela, ¿no? Que te presentan todos los años. Te van a dar siempre al tercer año te van a dar el matadero para que leas de Echeverría. Sí. Pero quizás no te hacen una presentación histórica lo suficientemente preparada. Para que vos tengas tu propio concepto, ¿no? Te pueden gustar los unitarios, te pueden gustar los federales. Como todo, siempre tenés que hacer una especie de marco histórico para que vos, bueno, sepas cómo ubicarte y ver qué es lo que estaba pasando y por qué escribe eso, Echeverría. Sí, yo soy más partidario de los federales igualmente. Sí, yo también. Pero sí, Rosas, bueno, es una figura polémica. Es un tipo jodido, Rosas. Luigi, ¿vos qué opinas de Rosas? También es más que polémico, Rosas, porque de un lado te lo pone como el más peor y del otro te lo pone como el más ídolo, ¿no? Sí. Hay esos extremos. Igual. Sí, después con respecto a Rosas, o sea, Rosas no fue una persona. No era de las ideas de Sarmiento, Rosas. No, para nada, ¿no? No hizo mucho hincapié en la educación, Rosa, ¿no? Por ahí ese fue un punto muy... Era más bien un tipo religioso. Sí, es religioso y sí. Hacía mucho hincapié en lo que es el trabajo, ¿no? En lo que era la Argentina de aquellos años, agricultura, ganadería, ¿no? Claro. Invertir constantemente en esos puntos, ¿no? Importantes para sacar un país adelante. A mí me parece que, por ejemplo, Perón tenía algo de Rosas. Sí, seguramente. En ese sentido, nacionalista, ¿no? Patriota. Y bueno, con respecto a la educación, en Rosas hay puntos a tratar. Que bueno. No, igual Rosas no se le dejaba la educación a cada provincia a su modo de. Bueno, pero eso está mal. Mejor aplicarla. Eso está mal. Pero en esa época estaba muy fuerte la educación más liberal, ¿viste? Más. Bueno, igual Sarmiento, ponele, europeizada, se habla mucho de la educación. Y no tan local, tan localista. Claro, bueno, pero ponele que Sarmiento se habla mucho de la educación y si vos ves los modelos que copia Sarmiento son los modelos norteamericanos. No, son foráneos. Y son, claro, digamos, ya para la concepción de Sarmiento en ese sentido a mí me parece errada. Bueno, después podemos decir, claro, que fue un gran avance acá porque no había nada previo a esto. Pero... Aparte, el Civilización o Barbarie, él muestra como civilización... A las culturas de afuera, ¿no? A la cultura, por ejemplo, como puede ser yanqui, inglesa. Y a las de acá, a la autóctona de nosotros, a los gauchos, al gauchaje, a los indios, son la barbarie. Los incivilizados, por decir una cosa así. Entonces ahí tenemos un punto de que Sarmiento no es santo de mi devoción. Y Sarmiento es contradictorio también, ¿no? Yo lo siento contradictorio porque él quería que todos estén educados. Claro. Pero claro, a la vez excluía a sectores que, bueno... Sí, se apoyaba, ¿no?, en lo que se llama el darwinismo social. Esta cuestión de que las razas, hay razas superiores e inferiores, como la teoría de Darwin postula, ¿no?, la selección natural. Sí. En la sociedad esa selección natural, o sea, el adaptamiento del mejor, bueno, los pobres, los negros, esos que querían, que quedaban marginados de la sociedad y de la civilización... Eran como algo, o sea, más abajo en cuestiones de raza, en otro nivel inferior. Sí, es una, no. Y eso se llama darwinismo social, pero no tiene que ver con Darwin, porque digamos la biología te dice que entre los seres humanos, entre la humanidad en general, hay un 99,9% de compatibilidad genética. O sea, somos todos, digamos, somos no hay todos condiciones, lo mismo. Somos todos más o menos lo mismo y a su vez todos individuales. Uno más alto, pero, más claro. Lo mismo. Luigi, vos que estudiás historia, ¿querés decirle algo a la gente sobre Sarmiento en este caso que venimos hablando? ¿Querés dar a conocer algo, vos que tenés más conocimiento por ahí que nosotros? Sí, Sarmiento ya, viste, siempre te lo ven la imagen como el educador del país, esa imagen que era de chico estudioso, de chico, y la verdad que Sarmiento era bastante vago de chico. Además, leí por así biografías... o documentos, va, como el mismo... Creo que en el manual de las onceras de Jaureche, ¿no? La soncera que dice, yo iba siempre cuando... yo iba hasta los días de lluvia. Y Jaureche dice, pero ¿cuántos días llueven en San Juan? Con el clima árido. ¿No? Claro. Es como que se había construido una... Es lo que... se había construido, ¿no? El mito de... Yo lo que no me acuerdo, Sarmiento se tuvo que exiliar con Rosas. Sí. Sí, él estaba en el 841, ¿no? ¿Se fue a Chile, no se fue? A Chile, sí. Se fue a Chile, se tuvo que exiliar con Rosas. Bueno, bien exiliado. Sí. Ahí encontramos una coincidencia con Rosas. Sí, siempre fue un tipo resentido, siempre, Sarmiento. Cara de culo, aparte. Sí, la foto. Flaco, cambia esa cara de culo, Dios mío, por favor. ¿Y eso que dicen que tenía mina, Sarmiento? Mina, sí, iba de Estados Unidos y a las maestras que traía acá, parece. Sarmiento la tanteaba. Y bueno, son. Sarmiento se ruchaba. Sí, los oscuros detalles de la historia, ¿no? Pero tenemos un montón de próceres para hablar también, ¿no? Y sí, bueno, esta fecha como que invoca, ¿no? A la historia. A mí yo tengo dos próceres que. Para mí son tres, voy a poner tres, que para mí son importantísimos y fundamentales en la historia argentina. Uno es José de San Martín, otro es Manuel Dorrego, y el último para mí es Manuel Belgrano. ¿Manuel Belgrano? Un adelantado. Claro, sí. Un adelantado en la educación, en... Sí, yo creo que sin Belgrano no hay revolución. No, la verdad que un adelantado... No tenía el coraje que tenía Dorrego, pero era un adelantado en materia de educación, ¿no? Propuso, yo lo leía, y propuso el acto público, ¿no? Algo tan de ahora, sí. Como es un acto público de los docentes. Eso lo propuso Belgrano hace 200 años, o sea, es increíble. Sí, no, aparte, ¿no? Un tipo que sea abogado con formación... jurídica, que se ponga al frente, ¿no? De recibido, la campaña. Recibido en Perú, ¿no? Belgrano, Luigi. No, ¿En el Perú? En Córdoba, no. En Perú, me parece. Perú. Sí, en Perú. No me acuerdo la universidad, pero de Chuquisaca me parece que era. Universidad de Chuquisaca. Pero no, para mí, sí, es como decís vos, sin Belgrano no hubiese habido revolución, sin San Martín tampoco y sin Dorrego tampoco. Esos son los tres referentes patrios que tengo yo. No, ni sí. Creo que sí, a lo largo de la historia. No creo que los tuyos sean Sarmiento, Rivadavia y Mitre, ¿no? No, para nada. Lejos de eso, pero. Me gustan mucho también como los caudillos, ¿no? Del interior, federales. Artigas. Sí, Artigas, también Chacho Peñalosa, Felipe Varela. Hombres que lucharon, que planteaban la misma línea americanista de Artigas, de la Confederación Americana. Creo que es un proyecto que todavía, incluso hoy mismo, se sigue resignificando y que es viable. Sí, y yo quiero que se enseñe en los colegios, ¿no? Un poco más de historia real. Ahora, gracias a Dios, se está mostrando al genocidio más grande de todos los tiempos, que es la conquista de América, como un genocidio, como lo tiene que mostrar. Porque yo, cuando era chico, yo... No sé vos sí, por ahí tenés... El Día de la Raza. Vos sos un poco más joven que yo, Lautaro. Yo en el colegio, a mí me mostraban que Colón era el que nos trajo a nosotros los espejitos y que gracias a Colón nosotros somos lo que somos ahora y hablamos la lengua que hablamos. Entonces eso ahora está cambiando. Y me parece fundamental que cambie, ¿no? Porque hay que mostrarle a Colón como es, lo que es, un hijo de puta. Claro. Sí, sí, sí. Es así. Sino es como que se vende una historia, aparte totalmente anecdotaria, ¿no? De Colón viniendo acá, que era claro, pobre, sí. Que fue allá y la y pegó, como que, te que te venden, era la India y vino por acá. Te venden el cuento, que cuando sos chico, viste, no lo cuestionás. Eso es lo. Pero sí, está bueno que se haga una revisión de la historia y que se muestren las cosas más o menos más humanas, más como fueron. Sí. No los próceres de bronce. Que no sentían, claro. Hombres con contradicciones, con amantes, con todo lo que... Con seres humanos, digamos. Estaría re bueno, la verdad, traer un historiador acá, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo y bueno, de transporte, no hemos podido traerlo, así que nosotros estamos hablando de lo poquito que sabemos, ¿no? Nos convertimos en historiadores. Y tengo otra cuestión que me gustaría que se salga ya. Dejar de decirle al castellano español. En realidad, eso es un tema porque... Como vos decías, el concepto franquista. Sí. ¿No? Es un tema porque ya el castellano en realidad no es otra cosa. En realidad lo que hablamos es español, no es castellano, porque el castellano es de Castilla y tiene otro tipo de ya casi de... Es como que el franquismo impuso al español y lo impuso en serio, o sea... Claro, no, sin joda. Y es lo que se habla, digamos. Pero bueno, sí, habría que... O sea, los dos conceptos de la lengua que estamos hablando nosotros en este momento están mal. Primero porque castellano es de Castilla y el español es una medida adoptada por Franco en España, por una España única. ¿Cómo era la consigna? Creo que sí, creo que era por una España única. No sé. Por una España única o algo. ¿Cómo era la consigna de Franco, Luigi? ¿Por una España única? No, la verdad que no. No está, pero este historiador, loco... bueno, entonces... Bueno, sí, si él seguía esos ideales... Ya la frase en sí no me da acuerdo, pero... Hay que buscar una alternativa para bautizar a nuestra lengua de otra manera, ¿no? Sí, una España unida nacionalista y católica. Porque yo no me siento... No soy español. Y no... Eso es un tema a tratar también, ¿no? Sí, el tema de la crisis española. Sí, ahora lo vamos a estar tratando o no. Parece que... Por lo menos por arriba hay que tratarlo. Y por arriba hay que tratarlo, sí, hay que ver qué onda. ¿Vamos a un corte? Y volvemos. Vamos a un corte. Luigi, ¿con qué nos vas a deleitar? Vamos con un tema de... Acercate al micrófono, por favor. Vamos con un tema de resistencia suburbana. Dale. ¿Cuál? Explotación obrera. Listo. Pasa que hoy sí tenemos que hablar. La plata que te pagan hoy los alimenta. La plata que usted te pagan hoy los alimenta. Tiene cuatro niños pequeños para alimentar. Tiene cuatro niños pequeños para educar. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Es por eso que le digo a que ocupa hoy el sillón, que ya es hora de aflojar, que aquí abajo hay sofocón. Y que la plata que usted le paga no los alimenta. La plata que usted le paga no los alimenta. Mira que abajo que dura se pone la vida. Es muy poco lo que entra y se va enseguida. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Vives rodeado de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por unas monedas. Es por eso que le digo a que ocupa y el sillón, que ya es hora de aflojar o habrá pronto una reacción. Y sí, tendrá que dar respuestas. Entonces sí, tendrá que dar respuestas. Respuestas, respuestas. Respuestas, respuestas, respuestas, respuestas. Sí, tendrá que dar respuestas.

Bueno. Poneme un tema más, más nacional en víspera de la semana de mayo. A ver cómo anda el operador buscando... Rápido, un dividido. Música, música de nosotros. Estamos combatiendo y rememorando, digamos, la victoria argentina contra la colonia española y me pone Bebe. Sí, ¿no? Es un poco... Ahí está, ahí me gustó más. Ahí. Bueno, vamos a arrancar con alguna noticia. Sí, con alguna que otra, sí, vamos. Para empezar un poco a tirar un poco de la lengua. Sí. Bueno, ya es ley, remedios públicos al costo. La Comisión de Salud de la Cámara de Senadores dio despacho favorable al proyecto de producción pública de medicamentos que hace 2 meses diputados aprobó por unanimidad. El 1 de junio el dictamen llegaría al recinto con altas chances de convertirse en ley. El texto establece que los medicamentos son bienes sociales y que su producción en laboratorios públicos es de interés nacional. La ley, según quienes la impulsan, podrían permitir que los medicamentos que la nación distribuye a través del plan Remediar sean provistos a menor costo por la producción pública y propiciaría la investigación y la producción de principios activos casi inexistentes en la Argentina mediante la participación de las universidades públicas. Los medicamentos y vacunas de estos laboratorios también funcionarían como reguladores de los precios del mercado. De hecho, existe ya una red nacional de laboratorios públicos que apoya la sanción de esta ley. El hospital Borda sin calefacción. El hospital neuropsiquiátrico no tiene gas desde hace más de un mes. El gobierno colocó calefactores eléctricos que colapsaron la red. Denuncian el vaciamiento del hospital final del formulario profesionales y trabajos del hospital Borda, que se movilizaron ayer hasta la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para reclamar una solución inmediata. Después de más de un mes sin suministro de gas en ese centro de salud. Según denunciaron, a raíz de la falta de gas, no solo se cuentan con calefacción, sino que por estos días se brinda una irregular prestación de servicios de alimentación y se dificultan las tareas de higiene de los pacientes internados. A eso se agrega que el Ejecutivo intentó resolver el problema instalado en termotanques, estufas y calentadores de agua eléctrico, lo que hizo colapsar la red y provocó reiterados cortes de luz. Los profesionales del Borda coincidieron en que la problemática de este hospital forma parte del vaciamiento de la salud pública en la ciudad. De esto, Mauricio Macri ni sus ministros hablan. Se encuentran ocupados por la campaña del 14 de junio. América TV y un conflicto entre sus dueños Vilas y de Narváez. Según fuentes de la revista Noticias y la agencia Paco Urondo, habría puesto todo un conflicto al interior del canal América, el cual tendría como protagonistas al empresario del multimedios mendocino, Daniel Vila, y el diputado nacional y candidato a gobernador bonaerense, Francisco de Narváez, quienes comparten un porcentaje del canal. Habría un problema entre ambos que tendrían su origen con las elecciones del 2011, ya que el empresario Vilas quiere obtener pauta oficial que lo beneficiaría y usaría este argumento para presionar a la empresa del diputado nacional del peronismo federal y la intención del diputado por impedir que el canal tenga un sello opositor a él. Vila quiere la parte del candidato a gobernador, pero él se niega a perder este espacio, tanto que el ultimátum de Vila habría sido algo como: no da para más, ponele precio a tu parte del canal. El argumento del empresario sería: como un funcionario público, no puede tener control sobre los medios de comunicación de acuerdo a la nueva ley. En estos momentos, la señal América, y según confirma la publicación, es un 85% de la firma de Saroba y el 15% en manos del empresario Eduardo Ernequian, filo kirchnerista. El 85% mencionado se divide en partes iguales entre la conocida dupla empresarial Vila Manzano y la firma GDN, donde el hijo del candidato a gobernador, Francisco de Narváez Jr., es la principal. ¡Qué juntada de politiqueros mediáticos! Graciela Ocaña avanza hacia un acuerdo definitivo para acompañar a Francisco de Narváez en su fórmula como candidato a gobernador, y para ello hacen campaña juntos. La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, se mostró este lunes, 23 del 5, con el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Francisco de Narváez, con quien compartió un acto en el basural a cielo abierto en la localidad de Luján. Allí, ambos realizaron graves denuncias contra el líder de la CGT, Hugo Moyano, y contra la empresa de recolección de residuos, Covelia. Comentarios aberrantes de un funcionario del PRO. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, repudió las expresiones de un funcionario porteño sobre la candidatura de Juan Cabandier y su condición de hijo de desaparecidos. María Rachid, de la INADI, calificó las expresiones del macrista como aberrantes. Horribles declaraciones de José Luis Lamana, vocero de Montenegro en la CABA, respecto a la candidatura del diputado de la ciudad, Juan Cabandier. El PRO ha sido coherente al designar fascistas, antisemitas y personeros del terrorismo de Estado, se quejó Aníbal Fernández por su cuenta de Twitter. El funcionario nacional agregó que el portavoz del PRO escribió en su cuenta de Twitter que es un buen negocio trabajar de nieto recuperado. Además sostuvo que los juicios por los derechos humanos son una industria y un negocio. Camandier, quien fue elegido diputado porteño en 2007, buscará su reelección desde el primer lugar de la lista de candidatos kirchneristas para la legislatura metropolitana. Hace 3 días, la mana escribió: Camandier, ¿cuándo militaste? Buen negocio el de trabajar de nieto recuperado, ¿no? Ese mismo día, el vocero de Montenegro publicó más tarde: pido disculpas si alguno se sintió ofendido, no era la intención, a veces me apasiono demasiado como cualquiera. Un bestia el tipo, la verdad. Bueno, si apasiona así, digamos, no me quiero imaginar si se enoja. Bueno, quiero hacer hincapié básicamente en estos temas, ¿no? Una es, son más que importantes, los dos primeros temas que tratamos, que la ley ya es ley de remedios públicos al costo, me parece un avance importantísimo. Sí, hay que ver si el primero de julio se aprueba la ley, pero es que como que ya hay posibilidades, ¿no? Aparte tiene apoyos de estas instituciones que decían ya, de la Red Nacional de Laboratorios Públicos, que se metan las universidades, ¿no? Nuestros egresados de las universidades estén ya laburando en eso de los medicamentos, regular los precios a partir de esta ley. Es más que es como una medida positiva en lo que se lo mire, en lo económico, en lo educativo. Después el Hospital Borda sin calefacción, lamentablemente ya hace 30 días que el Hospital Borda, el neuropsiquiátrico, está sin calefacción gracias a la gestión de Mauricio Macri y su gente del PRO, que quieren instalar un centro cívico donde está el Borda y donde está el Moyano, dejando de lado a todos los internos que lamentablemente por ahí no tienen gente que vaya a visitarlo, gente que vaya a verlo, son personas en situación de calle. Y con el agravante de que tienen problemas psiquiátricos. Eso me parece más que importante y tiene que haber una pronta solución. Hay que preguntarse quién es el demente, quién es el loco. Claro. Después hablamos también lo de América TV, el conflicto entre los dueños Vila y Narváez. Y de Narváez, ¿no? Vamos a estar hablando también, hay un problema con Jorge Rial, que aparentemente presentó la renuncia por un tema, bueno, que no está de acuerdo con unas cuestiones. Después, la juntada de politiqueros mediáticos, como tituló nuestro director de redacción, el señor Luis Grenier, donde Graciela Ocaña se juntó con Francisco de Narváez, ¿no? La ex ministra de Salud quiere colgarse algún puestito político. Me parece que estar con Francisco de Narváez no es la solución para poder representar al pueblo. Me parece que, bueno, ya ha mostrado la hilacha a un punto que ya es inevitable, ¿no? Ya es irreversible. Bueno, si estás con Narváez, quédate de ahí ya. Y demonizando a Hugo Moyano, ¿no? Como viene haciendo un montón de la oposición. Se vienen colgando todos, ¿no? Después el otro, la verdad, no creo que sea digno de un análisis, ¿no? Los comentarios de este señor, por la condición de hijo desaparecido y de nieto recuperado de Juan Cabandía. Me parece que no hay que hacer mucho análisis, solamente escuchar la noticia y, bueno, saber, digamos, qué tipo de políticos son los que tiene Macri en su que abraza en su seno, ¿no? Los funcionarios del PRO. Y bueno, sí, es aberrante, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a estar mañana, reiteramos, en la escuela media 7 Ernesto Che Guevara, ubicada en la calle 24 y 149, a partir del mediodía, con locro, con bandas en vivo y recordando a los héroes de nuestra patria que dieron la vida por nuestra liberación, una liberación que hoy disfrutamos a medias porque todavía hay gente que quiere vernos arrodillados ante el imperio y no lo vamos a permitir, ¿no? Totalmente de acuerdo, vamos a estar ahí cubriendo el evento, aportando, ¿no? Y a la jornada, disfrutando al calor de los compañeros del centro de estudiantes. Yo quería hacerle una pregunta. Primero, al público, si quiere participar, lo puede hacer al 4226-7173 o puede entrar al blog de la radio, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com o entrar en el Facebook de la radio, que es Contodo Comunitaria, para hacernos alguna pregunta. Yo formulo en este instante una pregunta, Lautaro. ¿Qué reflexión haces vos de estos 201 años de liberación, ¿no? Y en el medio una inducción por volvernos a ser una colonia. ¿A qué aspirás vos como argentino, como patriota que sos? Y yo veo, la verdad, que si hacemos un análisis, bueno, hace 500 años que se metió la opresión foránea, ¿no? En nuestro suelo. y estos últimos 200 años, bueno, se viene como gestando una lucha, no sé si diría una guerra civil de baja intensidad, ¿no? Sin siquiera dos bandos, dos ejércitos firmes, pero sí, ¿no? Se ve claramente en la historia dos intentos, dos fuerzas, la patria y la antipatria, se podría decir, quienes intentan sumirnos, ¿no? Frente, quienes intentan arrodillarnos. Y como somos una radio jugada y que dice la verdad, en este momento, ¿a qué definís como patria, a qué definís como antipatria? ¿No? Sí, acá no hay que ser objetivo porque la verdad, ser objetivo, Belgrano no fue objetivo, Moreno no fue objetivo, y bueno, liberaron así nuestra nación y nosotros creo que tenemos que hacer lo mismo, identificando a las personas en realidad que quieren lo mejor para nosotros y las personas que no. Así que decime, ya sea figura política, ya sea empresa, persona que vos conozcas en un ámbito de vecinos o de militancia, definime quiénes están del lado de la patria y quiénes están del lado de la antipatria. Yo pienso que del lado de la antipatria, por empezar, ¿no? Para definir a la contra. El lado más fácil. Claro, están aquellos que quieren justamente que se dejan llevar por los intereses de las corporaciones, del imperio, incluso está en nosotros mismos, también un poco veíamos, ¿te acordás? El sábado estuvimos leyendo a Freire con los compañeros, está introyectado en nosotros un poco ese discurso de que muchos argentinos, muchos compatriotas piensan que lo extranjero es bueno por ser mismo, si viene un inmigrante de nuestro suelo es, lo basureamos, es paraguayo, es un boliviano, un peruano que vende Paco. ¿Cómo es? Decime la frase de Claudio Izaguirre. ¿Cómo es esa frase? El presidente de la Asociación Antidrogas Argentina que apoya la candidatura de Duhalde. No es que todos los peruanos vendan Paco, pero todos los que venden Paco son peruanos. Bueno, ese tipo de ideas, ¿no? Que calan. Ese tipo es antipatria, ¿no? No hace falta aclararlo, pero... Pero bueno, todos esos políticos también, incluso me parece, ahí lo voy a decir, pero incluso dentro del gobierno me parece que hay fuerzas, bueno, de hecho estaba Felipe Solá, ¿no? Dentro del armado del Frente para la Victoria. Me parece que todavía hay fuerzas de la antipatria que están enquistadas en la estructura política, ¿no? Pero bueno, me parece que Cristina sí defiende los intereses de la patria, defiende los intereses reales de los trabajadores. Me parece que Hugo Moyano defiende los intereses de los trabajadores, que los derechos humanos, la gente que las organizaciones de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, hacen mucho por la patria y por los hijos de la patria, los patriotas que nos arrebataron, los 30.000 compañeros. Parece que esa es mi visión más o menos de los dos campos. ¿De qué sería patria? Los compañeros de la radio, los compañeros del Centro Cultural, los compañeros que hacen, no se mueven por un interés material, ¿no? Sino más bien por un interés espiritual y de vivir en un lugar libre, de vivir, de construir la libertad. Claro, pues nosotros, yo tengo la concepción de patria, impulsada por mi país, pero expandida por América Latina, ¿no? Para mí América Latina es la patria y tenemos que estar todos unidos y tomarnos de la mano y hacer una barrera para que ese modelo, como vos bien decías, foráneo y destructivo no pase a nuestro suelo. Y podamos vivir de una vez por todas en paz, felices con todos nuestros recursos naturales. Creo que América Latina es un América, es un continente que puede vivir de sus propias cosechas, ¿no? Claro. Tenemos petróleo, tenemos los mejores suelos, ganadería, agricultura. Pero bueno, es como decías vos, tenemos tan metido en la cabeza que lo de afuera es bueno, que las películas yankees son las mejores, que la Torre Eiffel es lo más lindo que hay, que Múnich es la ciudad más limpia, que Inglaterra es la ciudad más educada. Claro, sí, se va construyendo, ¿no? El sentido común de uno mismo ya. Claro, entonces yo creo que igual América Latina excluye a Estados Unidos porque la verdad me repugna. Merecen ser excluidos. Se puede autoabastecer tranquilamente, ¿no? Y bueno, y habría que también extradictar de su propio suelo a un montón de personas que pienso que le hacen mal a este proceso, a este proyecto nacional y popular en el cual nosotros estamos participando activamente. Así que bueno, yo escuchaba la otra vez a Víctor Hugo, por ejemplo, Y esto cambiando un poco de tema, pero también no cambiando tanto de tema. Esto forma parte de la patria y la antipatria, ¿no? Víctor Hugo es una persona patriota. Él hablaba y decía que le repugnaban los premios a mejor informativo de Radio Mitre, sí, y mejor noticiero Telenoche. Que era repugnante ese premio porque son dos formas de informar que no dicen la verdad, no dicen una verdad a medias. Y Radio Mitre, la verdad que claro, no hablan, mejor informativo. No hablan de los nietos de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, no hablan de papel prensa, no hablan de los avances en materia tecnológica, en materia educacional y en materia industrial que nosotros estamos viviendo por estos tiempos. O sea, ¿cuál es? Ahí tenemos claramente lo que es la patria y lo que es la antipatria, ¿no? Claramente, ¿no? Incluso a los niveles en los que estamos inmersos, que son los, el proyecto comunicacional, como radio, ¿no? Y Argentina, hay mucha gente, yo ayer lo hablaba, ayer tuvimos de invitado en Tarde Piaste en mi programa al señor Adrián Berrospe, que es de la militancia de 678 Grazalti y participa también en Juventud de Frente, y hablábamos que Argentina está a la vanguardia de un montón de cuestiones, ya sea de derechos humanos, de integración y de diversidad de voces. La ley de medios es algo increíble. Totalmente. Y muchas veces yo en mi facultad voy y, sí, porque la ley de medios en realidad es para sanatear ese parte del doble discurso acá. Decís, loco, yo trabajo en una radio comunitaria que creció gracias a, o sea, que se pudo hacer, se pudo concretar, se pudo realizar gracias a esa ley. ¿Entendés? Y los compañeros que estamos acá no estamos chamullando nada, estamos haciendo noticias, trabajando como comunicadores populares. Claro, es importante. Es importante saber que la gente sepa que una manera de festejar y reivindicar a los héroes de la patria, a aquellos que hicieron mucho por nosotros, es esta manera, ¿no? Esta humilde forma de comunicar, de ser. Yo me siento un comunicador popular, me siento una persona sanguínea que expone sus sentimientos, ¿no? Y que expone su bronca también, ¿por qué no? Ante algún acto de injusticia que se cometa en este país, que son muchos lamentablemente, pero como estamos en democracia y la diversidad de voces es muy grande, se permite a un montón de antipatrias decir aberraciones como la que nombramos en la nota, ¿no? Como la del funcionario del PRO. Cosa que, bueno, que antes obviamente no se permitía, había voces acalladas todo el tiempo. Entonces eso me parece un triunfo. Y hay que festejar eso también, porque 201 años después tenemos más logros. La diversidad de voces se ha conseguido y todos somos partícipes de eso, porque uno va en cualquier esquina, en cualquier parada del colectivo, se habla de política. En Santa Fe las primarias tuvo una concurrencia del 73% de la población. Impresionante, claro, sí. Son acontecimientos, ¿no?, que van marcando el rumbo de un país. 201 años seguimos escribiendo historia. Claro, al margen de que voten a quien voten, ¿no? Pero hubo una participación de creer de vuelta en la política, para bien o para mal, pero de creer en la política y de reivindicar esos valores que nos enseñaron esos héroes de la patria ya hace 201 años, congregados en un cabildo abierto, ¿no? Donde debatían sobre el futuro de todos nosotros, ¿no? Porque ellos pensaron en los futuros habitantes de consolidar una nación de la tierra, de consolidar una nación. Así que bueno, me parece más que importante. Luigi, vos como, ¿a quién definís como patria y como antipatria? Como patria y antipatria. Esta fecha así tan importante que resaltando los valores de nuestros próceres. Y bueno, comparado con ese tiempo, con el actual, ahí ves muchas también similitudes. Por ejemplo, sino también con el 1910, hace 100 años, era totalmente diferente. El centenario era totalmente diferente, como lo vivimos el segundo bicentenario. Tiene razón Luigi, el tema del centenario, ¿no? Sí, el centenario, la oligarquía que estaba en el poder. El granero del mundo, el supuesto granero del mundo. y qué proyecto tenemos ahora, ¿no? Totalmente, justamente me parece que hay una contraste, como bien remarcó Luigi, ¿no? Entre patria y antipatria, la concepción de cómo vamos a pensarnos a nosotros mismos como nación, como país, y, o sea, ¿qué queremos ser? ¿El granero del mundo? ¿O queremos en realidad tener una industria? ¿Queremos en realidad que todas las personas tengan trabajo? Porque en 1910 todos los habitantes no tenían trabajo. Más que nada los únicos que se llevaban un poco la tarasca eran las oligarquías ganaderas. Argentina en este momento tiene el sueldo mínimo vital y móvil más alto de América Latina. Argentina en este momento tiene la mejor salud pública de América Latina. Argentina en este momento tiene las dos universidades más reconocidas en América Latina y en el mundo, como son la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Argentina en este momento tiene una ley de medios que permite que trabaje un montón de gente que se encontraba oculta y que se conozcan nuevas voces para que podamos informarnos mejor. Argentina estatizó las AFJP con la inclusión de más de 3 millones de jubilados. Argentina realizó el plan Argentina Trabaja, incluyendo a miles de cooperativistas. Argentina tiene la asignación universal por hijo y la asignación universal por hijo que todavía está por nacer. Claro. Tiene también, ¿no? No solamente, si bien se reconoce a Alfonsín, que fue el primero en sentar a los militares al juzgado, recién hoy, pero por fin, ¿no? Se está juzgando realmente, hay un juicio real, hay prisión común. Recordemos que Falco recibió la condena más extensa hasta el momento, ¿no? 18 años de prisión por apropiarse de Juan Cabandier en este caso. Sí, está habiendo justicia con respecto a eso, mientras no se puede decir lo mismo, por ejemplo, de Uruguay. Otros países. Pepe Mujica tiene un quilombo bárbaro con eso. Tiene bastantes problemas. Paraguay. Sí, la verdad que... Chile. Chile, bueno, en Chile Pinocho está vivo, dicen, ¿no? Sí. Bueno, da un poco de miedo esas cosas, pero bueno, acá en Argentina me parece que hay otra postura respecto a eso. Y eso es. Sí, Argentina es un lugar que gesta, bueno, todos estos motivos, algunos de los casi 200 motivos que tenemos para festejar en estos 8 años de gestión, era lo que nombraba recién, pero bueno, hay que festejar y hay que ser consciente, tomar conciencia de cuántas cosas han hecho y qué país que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos un país plagado de intelectuales. Yo escuchaba a Paenza, también en la entrega de los Martín Fierro, que se le otorgó un premio por el programa que tiene él sobre científicos, y nombraba un científico que dicen que es el Messi de la ciencia, así lo definió Paenza, el Messi de la ciencia, y es argentino. Mira, no tenía ese dato. Y yo veía que Susana Jiménez estaba hablando de boludeces con Leticia Brediche y que este le tiraba besito a la cámara, o sea... Argentina, los argentinos no somos eso, ¿no? Para nada, eso me parece que es un circo que se hace para tapar. Claro, esa fiesta cirquera que se hizo en los Martín Fierro. Se usó la figura de Martín Fierro, un gaucho argentino con capacidad de reflexión, para un premio frívolo que premia al más obsecuente. Así es, sí. Lo que uno es totalmente dudoso, ¿no? La validez o el criterio que emplean. Ah, no sé si es dudoso. Quizás no tenemos duda de que es arreglado, pero... Sí, no. No hay duda de que es arreglado. Pero bueno, gracias a la ley de medios también se va a terminar un poco con los programas basura que tenemos. Los formatos, ¿no? De los reality show, por ejemplo, Gran Hermano, Bailando por un Sueño. Me encantaría erradicar también los programas como lo son Calle Salvaje, Punto Doc. Programas que son de tan poca construcción, ¿no? para un país. Sí, habría que repensar, ¿no? La televisión, todo el contenido, lo que sería el contenido y ver, ¿no?, cómo adaptarlo a la realidad que tenemos, al país que tenemos y al país que queremos. También cómo cambió, yo pensaba cómo cambió Canal 7, ¿no? Canal 7, la televisión pública en este momento tiene 18 programas que la verdad son bárbaros, ¿no? Entre noticieros. Canal 7 y Encuentro, Canal sí. Encuentro son los dos mejores canales de la televisión. Entonces, ¿cómo se ha avanzado? Ustedes recuerden lo que era Canal 7, ATC, o como quieran llamarlo, de los años 90, a cargo del señor Hugo Sofovich, que fue el que defenestró e hizo pedazos a la televisión pública, ¿no? Trayendo ese champán con pizza, ¿no? Esas ansias de ser yanqui o pertenecer a un estatus social alto sin tener nada. Es un comunicador de la antipatria. Claro, ahí tenemos un comunicador antipatria, ¿no? El señor Hugo Sofovich y todos los secuaces que lo rodean, que hicieron pedazos ATC. Y 2011, lo que es 2011 hoy, la televisión pública. Una televisión digital con fútbol para todos, con programas de interés general, pero de interés general de verdad, ¿no? Que uno puede, porque al argentino le encanta, ¿no? Por ahí salir y discutir y por ahí tener un concepto de algo y explayarse sobre ese concepto. Sí, tener un dato, ¿no? Claro, un concepto importante, ¿no? Entonces, eso lo logra la televisión pública, con un montón de canales, con un montón de emisiones, de programas que tiene actualmente hoy, que son importantísimos. Y pedimos paca paca también, ¿no? Para todos los chicos. Pedimos paca paca, sí. Y por una cuestión, ¿no?, de respeto a la ley por la que luchamos. Y no puede ser que no se meta en la programación. No, aparte, paca paca es un canal que nos enseña también, que les enseña a los chicos, porque todos los chicos hablan en neutro, ¿no? Claro. Todos los pibes hablan en neutro, sí, por los canales tipo Disney. Claro, hablan en neutro y los chicos son argentinos, no son neutros. Entonces también se está luchando por eso, ¿no? Y para que la televisión tenga un contenido que enseñe a los chicos, ¿no? También porque los chicos son una máquina de aprender. Entonces es importante que tengan paca paca por un tema que paca paca les enseña. Y aprenden jugando. Y bueno, y también hay que darle mucha bola hay que tratar de comprar ese codificador que nos permite tener paca paca, CN23, ¿no? Y un montón de canales, ese codificador que provee el gobierno, televisión digital abierta, y dejar de darle de comer a Cablevisión, a Multicanal, que ya nos han hecho tanto daño. Sí. No, ya nos han hecho tanto daño y bueno, no queremos que los monopolios nos tomen como posesión personal y bueno, erradiquemos eso entre todos. Y es posible, ¿no? Es posible. De hecho, bueno, hay gente que está luchando por una nueva comunicación, por un nuevo concepto de comunicación. Nosotros somos parte de ese proyecto. Y bueno, estamos demostrando que es realizable, ¿no? Una nueva... Claro, porque todo con esfuerzo, con amor y con constancia, básicamente, se puede realizar, ¿no? Y se puede informar de otra manera, se puede dar un punto de vista. Y también dar a conocer que los jóvenes no es eso que muestra Gran Hermano, porque Gran Hermano no es el reflejo de la juventud, ¿no? Es el reflejo... siempre se gira en torno, ¿no?, a lo que es la antipatria. También ese es el tema que nos convoca hoy en esta fecha tan especial, porque mañana no vamos a estar emitiendo por un tema de que vamos a salir a festejar el 25 de mayo. El programa especial del 25 de mayo sería... Claro. Entonces son conceptos sueltos, ¿no? Es una conversación la que estamos teniendo Lautaro y yo, que pueden tener cualquiera de ustedes, porque son conversaciones que se dan, ¿no?, en una mesa con personas que les interesa, digamos, la historia, les interesa también lo contemporáneo y lo que viene aconteciendo por estos días, ¿no? Porque no es lo mismo, antes, hace 200 años, no había televisión, no había diarios de la tirada de los que hay hoy, por ejemplo, ¿no? Era una información un poco más restringida la que llegaba, tardaba mucho más, otros tiempos, ¿no? Hoy me parece que los tiempos son mucho más inmediatos. En cuanto a recibiendo información todo el tiempo, se bombardea a la gente con información verídica y falaz, ¿no? Claro, entonces como que ya no podés tener un filtro tan tan preciso cuando hay tanta información que te llega, ¿no? Sí, así que hay que tratar también de formar una opinión, porque formar una opinión propia es ser patriota también, ¿no? Y sí. Sin que nadie te domine ni te deje dominar. Yo creo que me falta todavía para formar mi opinión. Soy un patriota constante. Intento ser patriota, ¿no? Pero a veces también me sale ese cipayo interior que me han introducido desde que nací, ¿no? Y creo que a vos también, a Luigi también. Y tenemos que tratar de sacar eso de nosotros. Sí, de ser conscientes, ¿no? De dónde radica esa... Sí, hay una frase de Moreno, no sé si la llegaste a copiar. La frase del día. Prefiero una libertad peligrosa antes que una servidumbre tranquila. Eso define la personalidad de Moreno, ¿no? La personalidad de Moreno y a muchos de los que creemos, ¿no? En el proyecto de Moreno. Prefiero la libertad peligrosa. Sí, que a una servidumbre tranquila. Que a una servidumbre tranquila. Bueno, la voy a copiar porque la verdad me interesa mucho la frase. Ahora la voy a anotar. Bueno, son las 11:41. Hemos, la verdad que he hablado bastante, me parece. Nos hemos explayado. Nos hemos extendido. Creo que la ocasión lo merecía, ¿no? Sí, ameritaba una charla. Una charla amena, digamos, entre dos amigos, como pueden tener ustedes en sus casas, en un café, en una cancha de fútbol, ¿no? Pero siempre en torno a lo que es esta fecha tan importante para todos los argentinos. El 25 de mayo de 1810 se congregaban muchas personas para luchar por una patria justa, libre y soberana. Lo consiguieron y hoy estamos aquí nosotros para defender ese modelo por el cual pelearon tantas figuras importantes en nuestra historia, ¿no? Y que muchas de ellas todavía no están reconocidas por libros de historia. Muchas de ellas no, están excluidas. Están escondidos en la historia. ¿Cuántas mujeres también habrá, no? Sí, las mujeres... En estos 200 años que han luchado. Sí, ¿cuántas mujeres habrá? Eso habría que investigar también. Entonces, ¿hay alguna, Luigi, vos tenés conocimiento de alguna mujer que haya estado, digamos, en el 25 de mayo? ¿Alguna mujer? Sí. 25 de mayo, no, la verdad que no. Y por eso, pero no se conoce por ese motivo, ¿no? También por... Sí, el caso que se me viene más cercano... La más conocida es Juana Azurduy, pero no es... No de, esa mala guerra... Del proceso independentista en sí, ¿no? Independentista. Más al norte, en Jujuy, es una figura que, si bien no... Bueno, es una figura maldita por los libros de historia, es reconocida por el pueblo, ¿no? Pues, Juana Azurduy es una patriota, claramente. Pero cuántas... Yo pienso, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay ocultas en la historia... Y que lucharon a la par de los hombres por una libertad, ¿no? Y cuántos anónimos, ¿no? Cuántos Juan Pueblo caen y van a seguir cayendo y caeremos por un futuro más digno, más justo, más libre y más soberano. Exactamente. Bueno, Lautaro, la he pasado muy bien, hemos hablado. Así es. Espero que todos ustedes del otro lado tengan el 25 de mayo más soleado y más lindo de toda su vida. Y que... día a día se vayan haciendo cada vez más patriotas y piensen en la patria como Latinoamérica, no se limiten solo a pensar en un país. Sí, en fronteras, adentro. Claro, todos somos la patria. Bueno, Luigi, nos despedimos. Bueno, chicos. Espero que nos cerremos el tema con un tema de alma fuerte. Así que, precisamente no es lo patriota, digamos, Iorio, pero digamos... Tiene sus cositas. Bueno, es un personaje muy particular. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Limareño. La pasé muy bien y bueno. Feliz 25 de mayo para todos y viva la patria. Viva la patria. Viva la patria. Hoy he vuelto a mi pueblo después de una ausencia muy larga. Y encontré que ni el pueblo es el mismo, ni yo soy igual. Al que ayer con pupilas aldeanas cantó su alegría. En las noches